Dame lo mío, volaretos, que no se acabe. No tengo nada, tío, no tengo nada. Sé que lo tienes tú, ¿dónde está? Tío, no tengo nada. ¿Dónde está? Una reliquia.